dominación y el control, porque su frecuencia y vibración serán tan altas, que nada ni nadie podrá contra él. El ser 1-4 les dice, la fuerza reptiliana se está preparando para no perder el dominio total que siempre tuvo del planeta y de los seres que lo habitan. Por eso, hermanos nuestros, es necesario que ustedes despierten y conciban su bebé espíritu, porque una vez concebido, ellos no podrán contra ustedes, porque el ser energético, espíritu, amparado por el sistema inmunológico del bebé espíritu, emanará una frecuencia tan aguda y alta, que el mal no podrá acercarse, ni contaminarlos ni dominarlos. Todos aquellos que no conciban su espíritu, serán dominados y subyugados por la enfermedad, porque el virus atacará y arrasará, con todo lo que se encuentre en su camino. Los gobiernos y religiones no quieren perder la potestad que tienen sobre la raza humana, entonces harán todo lo posible para obligarlos, así continuarán esclavizándolos aunque ustedes no lo quieran. El problema más grave es, que la obligación vendrá impuesta y amparada por las leyes, eso quiere decir que si están fuera de la ley, se encontrarán descubiertos, significa ir a la cárcel, no tener sus papeles en orden y no poder vivir de acuerdo a una sociedad. Al estar fuera de la ley, serán considerados marginales y eso les traerá muchos problemas. La única manera de luchar en contra, es unirse y protestar lo máximo que puedan, en todos los niveles y profesiones. Pero como saben, toda revolución acarrea muertes, sufrimiento y muchos cambios sociales, económicos, psicológicos y más. En el libro El Ser 1-4 Alineamiento Cósmico 7000 años de preparación, también les dice, la fuerza reptiliana encarnada en forma hombre, está creando máquinas que emitirán ondas electromagnéticas, las cuales entrarán en el cerebro, bajando la frecuencia eléctrica, permitiendo con ello, que la energía cerebral no avance, crezca ni se desarrolle, dejando a los hombres, indefensos y totalmente a la merced de ellos. Crean lo que les estamos diciendo. La fuerza del mal está pronta para atacar y mostrarse tal cual es. En los próximos tiempos ustedes verán y serán testigos de las atrocidades que muchos gobiernos harán por ambición y distorsión. Aquellos que despierten antes de vivir estos terribles acontecimientos, estarán libres, porque ni las máquinas ni el virus los podrá atacar. Ustedes los seres despiertos estarán protegidos por una energía especial que emanará del bebé espíritu y de la glándula pineal. Eso quiere decir, que ni las vacunas que les pongan obligadamente les harán daño, porque el sistema inmunológico del espíritu los protegerá de todo mal, no necesitan ser prófugos de la justicia, necesitan despertar, concebir el espíritu y colocar este planeta en orden. Por estos motivos, nosotros sus hermanos mayores les decimos que es un proceso lento, demorado, donde intervienen factores como, el despertar de la conciencia, pero este despertar debe ser global y en todos los niveles sociales, económicos y profesionales y no de unos cuantos que se atreven a protestar y cuando lo hacen son silenciados por las autoridades.